Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. Perdedores Hermosos es un disco póstumo de Luca Prodan. Contiene canciones grabadas casi en forma casera entre 1981 y 1983, tanto en Tras la Sierra como en Hurlingham, junto a sus compañeros de Sumo, Dafunkio, Pettinato, Arnedo y Sokol. Lo que suena es So Love, un tema de David Bowie, y ahora la canción que le dio nombre al compilado, Perdedores Hermosos.

Seguimos en el 2006, pero nos trasladamos al Estadio de Obras. Allí, los rosarinos Cielo Raso se consagraban en Buenos Aires y grababan en vivo este material. Que se ha esperado tus besos, me sirve el sol y la azura en el cuerpo. Quizás las horas amarillas me dejen preciosa, no sé dónde puedo llevarte. Venimos del polvo y al polvo volveremos. Mordé esa mano que ahoga tu dicha. Agua ante esas miradas sordidas. Vea la careta pesa. Yo me tiro, nena. El mundo no espera. No sé dónde puedo llevarte. Y ahí la careta pesa. Yo me tiro, nena. El mundo no espera. La careta pesa. Yo me tiro, nena. El mundo no espera. Del Radio Club, un espacio para los amantes de la música clásica. Y cómo no va a ser un clásico Soda Stereo, del disco Doble Vida llega Los Languis. Solo una hora más en silencio. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Era Chica Panamericana de Monte Carlo. Ahora el momento de la libre descarga. CAPIF, la cámara que representa a la industria musical en Argentina, denunció que 6 de cada 10 discos que se venden son piratas. Dicen que la tendencia va en aumento, que la provincia más afectada es Tucumán y que la mayoría de esas ventas se realizan en puestos ambulantes en la calle y que el Estado no hace nada para parar todo esto. ¿Y la industria? ¿Qué ofrece para que la gente se interese en comprar los originales? ¡Libre descarga! El tema Libre Descarga de hoy forma parte del disco Tributo Underground a Sumo. Es El Ojo Blindado, en la versión de la banda Le Agarró la Loca. Se atraviesa mi mente, luces calientes. Podés escuchar nuestro programa sobre música liberada en www.libredescarga.com.ar. Ahora nos vamos al corte. Cuando regresemos, vamos a recordar el primer show de los Gardelitos tras la muerte de Corneta. ¡Vamos!